Huayllafes, que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la expresión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso está más claro, pero nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no. Siempre empezamos de la misma forma, ¿se han fijado o no? Queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos ya en una nueva semana más, queridos compas, queridos compañeros, muchísimas gracias por estar ahí, escuchando, poniendo la oreja, el día que sea, compañeros. ¿Por qué razón? Porque este programa va cualquier día, gracias a las radios cómplices de la contra, que nos retransmiten obviamente en diferentes días, en diferentes horarios, es decir, deberíamos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oh, como comienzan así todos los programas ahí que la venden. Ay, cachao, ¿no? Queridos compas, queridos vecinos, ya estamos ya en una nueva jornada más de Contra Babilón, como todas las semanas, dándole justamente, ya entramos ya a tierra derecha, lo que es fin de año, y se nos va el año. Se nos va un puto año con tiempos mejores de piñera de mierda. ¿Sí, no? Pero esos tiempos mejores no van a llegar nunca, bobón. Mientras exista un Estado, mientras exista un gobierno, nunca llegarán esos tiempos mejores, pues, queridos compas. Ya seguiremos siendo, obviamente, unos oprimidos del sistema de mierda que también nos tiene endeudados, que nos tiene esclavizados y que nos tiene sin tiempo para nuestras familias y para nuestros amigos y, en realidad, para lo que nosotros queramos hacer, ya que para lo que nosotros nos gusta hacer. Por eso los invitamos a cada uno de ustedes, queridos vecinos. Usted vecino, que se encuentra ahí, trate, dentro de todo, nosotros sabemos obviamente de que el tiempo no nos va agobiando y nos va comiendo, ya que no se hace nada, pero trate de hacer lo que a usted le gusta, po. Trate de darse el tiempo justamente de estar con sus seres queridos, de aprovechar justamente esos tiempos, porque hay que hacérselo, compas. ¿Por qué razón? Porque ya cuando no están esos seres, es ahí cuando uno los extraña, ¿ya? Y es ahí cuando uno dice, puta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué perdí tiempo haciendo esta otra cosa en vez de estar justamente con mi ser querido? ¿Ya? Así que desde acá saludamos obviamente a todas las personas que lamentablemente no tienen a su ser querido ahí al lado, pero que de alguna forma lo tienen en el corazón y que es lo importante. ¿Ya? La persona o la persona querida que se olvida, que ha fallecido y que se olvida, ahí realmente muere. ¿Ya? Por eso no hay que olvidar, compas. Quería empezar con esa reflexión, obviamente. Queridos compañeros, ya comenzamos con la buena música el día de hoy. Tenemos, obviamente, los audios contrainformativos, ya, porque muchas veces la información que está en audio es la que habla mejor que nosotros. Y habla totalmente mejor, porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros se nos lengua la traba. Pues de repente podemos dar una información que no es la que corresponde. Y para nosotros es importante poder entregar una información que corresponda, pues, obviamente, si no queremos venderla, pues, para eso están los medios convencionales, ¿sí o no? Lo importante sí que la música justamente es la que se da cita todas las semanas en la Contra Babilón y obviamente que es la guinda de la torta, ¿ya? Es la que la lleva, ¿ya? La música. Comenzamos con un tremendo tema que se me paran los pelos, debo decirlo. Se me paran los pelos cuando escucho a De Violencia y Tata Barahona. Dos tremendotes. Con el tema Huitralén, que significa estar en pie en mapuche Dungún. Ya, así que para que usted vecino, sí, pues sí, significa estar de pie con Huitralén. Sonó un tremendo tema que de esos que te paran los pelos, compas. Ellos se imponen con miedo. Qué bonito tema, ya. Qué bonito tema, queridos compas. Y obviamente, saludamos a cada uno de ustedes, queridos vecinos. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos. ¿Y saben por qué? Porque donde quiera que se encuentren, nosotros le damos la más grata de las bienvenidas. Y junto con eso, obviamente, vamos a agradecer a cada una de las radios, donde quiera que usted esté escuchando, a la hora que esté escuchando, le damos la bienvenida a las radios cómplices de la contra. ¡Salió preciso! ¡Ya, vos, queridos compas! Todos los días miércoles desde las 22 horas naciendo a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play. Pueden descargarla también. Radio Nehuen es gratuita, así que pueden hacerlo. Y ahí pueden descargar, obviamente, pues, toda la programación de la Radio Nehuen. Todos los días miércoles desde las 22. La radio web artesanal de Orugas y Mariposas, de las compañeras del colectivo feminista libertario de Neuquén, Argentina, Cassandra, que ya nos vienen acompañando, pero muchos años de melodías conscientes, po, todos los días jueves desde las 10 de la mañana, sonando ahí en casandras.org. Sonamos también a través de la radio Picunche, radio Quilicura, ex Parinacota, radio popular en horario rotativo, 107.9 FM para todos los vecinos de Quilicura. Iba a decir como Quilicumbia, pero después como que me arrepentí y dije Quilicumbia, como medio raro, ¿sí o no? Saludamos también a los compañeros de la Radio Libre 96.3 Santa Teresita en la Bahía del Bocado de San Boromboma, ahí en Buenos Aires, viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM. Radio Semilla también en el barrio París, compas, ahí en Buenos Aires, sonando a través de radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Lucha Libre, directamente desde Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com, sonando en horario rotativo. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas, sonando en La Manque. Radio Cal Libertaria, todos los días, viernes desde las 23 horas y los miércoles entrelazándose también ahí con las señales, compas. Viernes 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. La radio comunitaria de la Universidad de Chile, Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento entrelazándose en directo todos los días miércoles desde las 22 horas, radiocurruf.org. Radio Conciencia de Rosario, para todos los vecinos de Rosario, 107.7 FM de Rosario, sábado mediodía, sonando también a través de radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, con paso 88.4 FM, Suba al Aire 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano a través de lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, diferentes programas de La Contra. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, directamente desde la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, compa, directamente desde España, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 a.m., hora de Madrid, y los días sábado, que vendría siendo como sábado tarde-noche por estos lados, ya por estos lados del Conti. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM, Trelew, Argentina, 105.3 FM y radiosudaca.org, todos los días miércoles desde las 21 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, a través de spa.radiostream321.com, todos los días viernes desde las 22:15 minutos. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana. Radio 19 de abril, viernes 12 horas, radio19deabril.cl. Y la Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, activat con K y con T final, activat.org, sábado 19 horas, sonando ahí fuerte, compas, en la Activa también. Y obviamente esperando que se puedan entrelazar más radios. Ustedes dirán, oye, todos los programas dice lo mismo y le saluda a la radio y todo. Lo vamos a seguir haciendo, compañeros, lo vamos a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque gracias a ellos justamente podemos salir al aire, po. Gracias a ellos que hacen un tremendo trabajo, ya que nosotros solamente lo difundimos acá, ya nosotros no hacemos ni una mierda, po. ¿Ah? Hacemos solamente el programa y solamente difundimos obviamente el trabajo de muchos, ya. Nosotros somos bien dejados, compas, hemos tenido poco tiempo para hacer cosas, bueno. Pero bueno, esperamos obviamente que se pueda revertir eso. Esperamos que, bueno, yo como participante de Radio Nehuen, esperamos que la Radio Nehuen siga surgiendo justamente, pues ya. Oye, no sean así, pues tienen que apoyarnos, pues. Tienen que apoyarnos, no sean así. Ahí sí, pues. Ya. Las radios cómplices, las radios comunitarias, las radios alternativas, tenemos que darle apoyo, ya. Tenemos que darle apoyo, ¿por qué? Porque son medios alternativos de comunicación, medios que están a pulso, medios que están autogestionados ahí poniéndole hueco, ya. Yo ya teniendo más tiempo, yo quiero obviamente ya ponerme a hacer otro tipo de cosas también, ya, pero esto de tener poco tiempo, nos pasa a todos, me imagino, obviamente, ahí nos va matando justamente el tiempo, y el tiempo de alguna forma se transforma en oro, ¿sí o no? O sea, es como súper cliché la frase que me mandé, ¿eh? Súper cliché, no sé si la habían escuchado antes, probablemente no, probablemente a mí se me ocurrió, ¿ya? Pero compas, el tiempo pasa volando. No se nos hace nada, ya. Por eso tenemos que aprovechar justamente el tiempo y tenemos que tratar de estar con las personas que queremos estar y tenemos que tratar de darle nomás, po, ¿eh? El sistema justamente nos mete piedras todos los putos días, ya, y a cada rato. Pero yo creo que esas piedras obviamente tenemos que irla haciendo un lado, siempre obviamente en forma colaborativa, ya, porque si nosotros podemos sacarle esa piedra a algún hermano, a alguna hermana, a algún familiar, algún compa, algún vecino, ayudémoslo, ayudémoslo, ¿ya? De alguna forma ese tipo de pequeñas, pequeños cambios van a generar obviamente un mundo nuevo. Ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y que obviamente sigue creciendo en cada uno de ellos y seguirá creciendo en cada uno de nuestros hijos. Así de simple. Llegué poeta. Llegué poeta, le puse, ¿o no? Le puse. Ya, queridos compas, no demos más la lata. Vamos con la buena música. Esto es Fuck Up Family, Fuck Up Family, que es una tremenda bandota, ya. Vamos a ir a escuchar del disco Quinquilleros, vamos a escuchar Bandera Higiénica, justamente porque se viene ya pronto el septiembre, y obviamente para muchos de... No creo que ustedes, no creo que los que estén escuchando, no, pero para muchas personas es el mes de la patria, y obviamente se ponen el patriotismo, ese, el nacionalismo hipócrita, ese, toda la tontera, obviamente, de septiembre, ustedes saben a qué me refiero. Así que vamos a dedicarle este tema, porque es Bandera Higiénica. ¿Para qué sirve una bandera? Para limpiarse la raja, así de simple. Y luego vamos a escuchar a Nuclear, una tremenda banda, hay que decirlo, una tremenda banda que lo estuve escuchando durante la semana. Tienen bastantes temas en inglés, de hecho la mayoría son en inglés, obviamente. No escuchamos mucha música en inglés, pero tienen, es buena letra la que tienen, ¿ya? Vamos a ir a escuchar un tema que es en castellano, justamente. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Apátrida. Del disco justamente un EP, Apátrida, del 2012, vamos a ir a escuchar Apátrida. ¿Por qué? Porque no tenemos patria, po. Así de simple, Fuck Up Family Nuclear, sonando pa' monel, pa' moel la cabeza, po. Mi familia familia y mi gente. Solo me parto la cara por ellos, nunca por ningún político. Solo me parto la cara por ellos, nunca por ningún político. Me limpio el culo con tu bandera, tu color no me representa. Me limpio el culo con tu bandera, tu color no me representa. Me limpio el culo con tu bandera, me limpio el culo con tu bandera, me limpio el culo con tu bandera, me limpio el culo. We'll be right back. cultura punk. Sello Autónoma Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Considerando que el nivel de desprotección de los humedales en el archipiélago de Chiloé se ha ido incrementando por la inconsistencia de un Estado chileno que es arbitrario y que ha permitido una diversa gama de proyectos que atentan contra la biodiversidad de estos lugares sagrados para la espiritualidad de los pueblos originarios. No existe una legislación en este momento que proteja la fuente de vida que significa un humedal en un sector determinado. Recordando de manera importante que esta desprotección violenta también el equilibrio ecológico, como el equilibrio físico, mental y espiritual de quienes lo habitan. En ese sentido, estamos muy preocupados por el caso particular del Fundo Alto Gamboa, donde existe un humedal de turbera que se ve amenazado por la intención de instalar ahí una subestación eléctrica de alta tensión de 90 megawatts. Con una línea de transmisión de 220 kilowatts de 45 kilómetros de largo en estas torres. Por tanto, ahí no solamente está en juego el equilibrio natural del ecosistema de del humedal, sino que también la vulneración de los derechos consuetudinarios que tienen las comunidades indígenas que ocupan ese territorio. Por tanto, ahí se configura, cierto, una situación de que estamos en defensa de este espacio patrimonial. Por eso nosotros, como en defensa de los humedales, estamos haciendo cartas, misivas, ¿cierto?, para que esto sea conocido en los organismos internacionales de derechos humanos y así poder esto visibilizar o dar a conocer cómo el Estado no protege a los humedales, ¿cierto?, porque estamos actuando sin conciencia, ¿cierto?, porque los humedales es vida, es ecosistema, y eso creo que el Estado no ha querido o no puede estar en contra de estas empresas que vienen a depredar o vienen a construir cosas sobre estos humedales. Nosotros como grupo, ¿cierto?, quiero presentar a Ángela Cárez, también a Julio Iglesias, vicepresidente regional del Colegio de Profesores, el que habla, Heriberto González. Soy tesorero de una agrupación PRICE en salud y estamos preocupados también por los derechos humanos. Todo para adentro, para adentro. Todo para adentro. Ya, queridos compas, ahí primero que todo estuvimos escuchando la tremenda música y luego escuchamos justamente el audio de la cuñita de Contracultura Punk. Pues, queridos compas, Contracultura Punk, ustedes saben de que tiene edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, mucho más también, películas, documentales, de todo un poco, queridos compañeros. Es decir, lo que tú andas buscando lo vas a encontrar ahí. ¿Dónde queda? A lo mejor tú te estarás preguntando, querido vecino, querida vecina, ya queda en el galpón Víctor Manuel, en el local 84. ¿Dónde queda esto? En Placer con Víctor Manuel, ahí en el barrio Franklin, en el Bío, como le llaman, no sé, pues ahí en Santiago. Ya, para que puedan asistir, esto gracias a los compañeros de Sello Autónomo y Estampa Testa, ya que nos siguen acompañando justamente, queridos compas, y que nos siguen dando el aguante con regalos para todos ustedes. Pues en realidad no son para todos ustedes, ya, pero obviamente nos entregan un pack de regalo que ya hemos regalado ya algunos, pero nos quedan un pack por regalar, pues, queridos compas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros obviamente entregamos estos packs. A ver, bájame la música, ¿por qué? ¿Por qué? Entregamos estos packs, queridos compas, para que ustedes se lo puedan llevar. Lo importante obviamente en el momento que nosotros hacemos sorteos, ¿ya? Y que los hacemos transparentemente, lo más transparentemente posible. Grabamos justamente los sorteos para que ustedes también se puedan dar cuenta de que realmente ellos son los ganadores o ganadoras. Y resulta que no los van a buscar, po. Sí, pues no los van a buscar, po. Tenemos dos packs de regalo, compas. Dos packs de regalo, si no me equivoco, los últimos que hemos estado regalando y que no los han retirado. Ya, no los han retirado. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a volver a regalar, queridos compas. Es decir, ustedes van a tener la posibilidad de poder llevarse también esos packs. Y hay algo más. Gracias a los compañeros del fanzino Boletín La Bomba, vamos a incluir dentro de estos packs, vamos a incluir fanzines y boletines de La Bomba, bro. También lo vamos a incluir, así que dentro de la semana, queridos compas, probablemente ya dentro de la próxima semana vamos a tener ya el pack que vamos a estar regalando, ¿ya? El primer pack lo vamos a estar regalando, ¿ya? Si se puede llamar de esa forma. Porque lo vamos a regalar nuevamente. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros en el momento que nosotros les entregamos justamente la opción de poder llevarse un pack de regalo, de material, obviamente, de buen material libertario, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, lo importante es que ustedes aprovechen esta opción y las personas que salen sorteadas, justamente, que se lleven el premio y que lo retiren en el local. Ya, esa es la idea justamente, queridos compas, queridos vecinos, ya, obviamente, si nosotros no podemos estar esperando todo el año o toda la vida para que vayan a retirar estos packs, pues, ya, están ahí los packs, guardados justamente para que los puedan retirar, pero no los han retirado. Así que nosotros lo que vamos a hacer, que es, para nosotros de alguna forma es lo justo, porque no queremos quedarnos con ellos, obviamente, por algo justamente se realiza un sorteo, por algo justamente cada uno de ustedes, queridos vecinos, le ponen ahí el me gusta, el no me gusta, bueno, el me encanta, todo eso, a las publicaciones, el momento que hemos dejado las publicaciones a través del Facebook y a través del fans page, ¿ya? Así que la idea justamente es poder regalarlo, es decir, que sí o sí se lo puedan llevar. Así que los vamos a invitar dentro de la próxima semana, probablemente vamos a tener el primer pack ya regalado para que para poder sortearlo justamente pronto, ya, y se lo puedan llevar, ya, así de simple. Pero lo importante, queremos un compromiso de parte de ustedes también, es decir, lo importante que la persona que se lo lleve lo retire, ya. Si cualquier tipo de inconveniente que llegaran a tener, porque por ejemplo ya ha salido personas que han sido de región y se han llevado el pack, nosotros lo hemos enviado a la persona de donde se encuentre, pues, ya, la idea y el trabajo de nosotros, compas, y el compromiso de nosotros es poder enviarlo donde tú te encuentres, ya, así que eso, pues, lo importante que puedan participar de eso y que lo importante que se lo lleven y lo retiren, pues. Así que eso. Así que dentro de la próxima semana, queridos compañeros, vamos a tener justamente las novedades con respecto al primer pack regalado que vamos a tener gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Así, de esa forma nos sentimos comprometidos justamente. Así que eso, compas, eso queríamos comentar. Después escuchamos justamente el llamamiento urgente a la protección de humedales en Chiloé. Vamos a leer justamente un comunicado gracias a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos que comparten esta noticia justamente. Llamamiento urgente por la protección de humedales en Chiloé. El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Humedales señaló que en el archipiélago de Chiloé existe una grave desprotección y depredación de estos espacios, sean estos costeros o de tubería, o de turbera, perdón, que constituyen ecosistemas de transición entre sistemas naturales terrestres y acuáticos, que están temporal o permanentemente inundados, regulados a su vez por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. El grupo resalta que los humedales se le identifica como superficies cubiertas de agua o áreas en las que el agua subterránea aflora a la superficie para la supervivencia humana y su entorno. Son uno de los entornos más productivos del mundo, cunas de diversidad biológica y fuentes naturales de agua, indican. En Castro, a raíz del conflicto de la empresa eléctrica transnacional Saesa y la comunidad Huilliche, Fundo Alto Gamboa, por un proyecto de subestación eléctrica, el grupo de trabajo denunció que un importante humedal corre en serio un serio riesgo. El que está vinculado con la cuenca del río Cheuque, en la laguna de Hueyco, sus pomponales y lagunillas, el que es además considerado por la comunidad como un espacio sagrado que contribuye a la recolección de hierbas y árboles medicinales, ciclos de aves migratorias y oficios ancestrales. Ante esta situación, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Humedales realizó un llamamiento urgente, el que es justamente el que escuchamos gracias a los compañeros Ángela Cárez, Julio Iglesias y Heriberto González, ya que participan justamente de lo que es este... esta organización, este grupo de trabajo, justamente con respecto a los humedales en Chiloé. Y así que quisimos rescatarlo, obviamente, porque también de alguna forma nos sentimos bien comprometidos con poder difundir todo lo que sucede en cuanto al extractivismo, en cuanto al aprovechamiento climático, el aprovechamiento de territorios, justamente, y más cuando se tiene que ver, obviamente, con territorios mapuche. Ya, así que eso, compas. En un ratito más, ya de hecho no les había comentado, pero en un ratito más vamos a dedicar este tema justamente a lo que está sucediendo en el Amazonas. Vamos a tener algo de audios, vamos a tener canciones dedicadas justamente al Amazonas. Ya, así que para que estén atentos, eso lo vamos a tener en un ratito más también. ¿Por qué? Porque es terrible lo que está sucediendo justamente en el Amazonas, así que... Y eso queremos rescatarlo también y queremos hacerlo partícipe del programa, ya para poder difundirlo. Me imagino, obviamente, que cada uno de ustedes, queridos vecinos, también lo ha visto a través de las noticias, ha aparecido, obviamente, a través de los diarios. Ya, pero también queremos tomarlo porque de alguna forma lo sentimos nuestro, obvio, como territorio, ya, y como Amazonas, obviamente, y como pueblo originario, como pueblos indígenas, justamente, que viven ahí. Animalitos, justamente, que lo están pasando bastante mal, ya, y junto con eso, obviamente, también la naturaleza, que también lo está pasando bastante mal. Queridos compas, esto es Terror Policial con el tema mapuche. Terror Policial, una banda de aquellas. Me imagino que usted, queridos compas, más de alguno, obviamente, ubica Terror Policial, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pues, compas. Así que ahí, con Manuel a la cabeza, si no me equivoco. ¿Sí o no? Déjale. Vamos a ir a escuchar Mapuche, justamente al dedicado al pueblo nación mapuche, y luego vamos a escuchar a Cara La Caravana del disco Abre Tus Alas del 2015. Vamos a escuchar Defiéndete, porque sí, bo, porque hay que defenderse, bo. Autodefensa, compas. no queda esperanza. Escucha, no existe miedo a pensar, es otra realidad. Deja de desechar la falacia más moral. No tenemos conciencia, asesina. No tenemos más que hablar. Tú oye mi rabia y escucha cómo suena. Y suena mi rumba, suena. Para callar las voces corruptas del suelo. Suena, ¿pa' qué? Pa' ser libre otra vez. Y suena mi rumba, suena. Pa' servir consuelo a precio de gente. Suena, ¿pa' qué? La caravana con la lucha del pueblo. Defiéndete. Vengas de trágico, no tengas pánico a decir la verdad. Lenguas cortadas pa' que no puedan hablar, pa' callar nuestras ansias. Aeropuerto Madagascar, medicina militar, que nos mata el azar. Sin cartas, yo no me quiero cortar. Te corto a ti que recuerdas la verdad. Y suena mi ropa, suena. Pa' callar las voces corruptas del suelo. Suena, ¿pa' qué? Pa' ser libre otra vez. Y suena mi ropa, suena. Pa' servir consuelo a precio de gente. Suena, ¿pa' qué? La caravana con la lucha del pueblo. Defiéndete. A esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Queridos compas, queridos vecinos, los vamos a invitar justamente a deleitarse con dos tremendas bandas, con dos tremendos temones de aquellos. Obviamente dentro de lo que es el espacio de lo nuevo de la Contra Musical, vamos a ir a escuchar primero que todo y agradecer a Ordinaria Locura, que nos enviaron durante la semana su música, así que obviamente nuestra obligación y nuestro honor es poder tocarlos dentro de lo que es el espacio de lo nuevo de la Contra Musical. Ordinaria Locura, compas, con el tema Estuve Pensando. Y luego vamos a escuchar a Rock de Raíz. ¿Qué es lo que es Rock de Raíz? Es rock que mezcla justamente otro tipo de sonidos, ya sea latinoamericanos, ya sea más autóctonos, y son Los Muertos Rock, que es una tremenda bandota también. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Los Muertos Rock, que es lo que se viene en su nuevo disco. Todavía no lo sacan, obviamente, pero ya sacaron este tema que ya está sonando por algunas partes, dedicado a Manuel Rodríguez y su lucha, compas. Esto es Los Muertos Rock con Hijos del Viento. Primero que todo, Ordinaria Locura, y luego Los Muertos Rock, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Buscando pelea y no me interesa porque no tengo. hasta el final. Vuela que vuela. Santa Cruz ya vamos asomando y dando el mensaje final. Borro mis huellas cruzando el estero en Pumán que me espera el amor que yo quiero. Vuela que vuela, tu voz acompaña mi andar. El pasado 22 de agosto se conmemoró los 3 años del asesinato de Macarena Valdés. El llamado de Rubén Collío era claro: visibilizar el asesinato empresarial del que había sido víctima la madre de sus hijos y llenar en Santiago el Museo de la Memoria de música, cultura y denuncia. Por otra parte, desde el hogar La Buen Mapo en Padre Las Casas, se realizaría un conversatorio con Rubén Collío y abogadas de la causa, en donde se hablaría sobre extractivismo y el rol de las mujeres en la defensa del Añuque Mapu, para dar paso a un acto cultural en el que participarían diversos artistas de la zona. Desde los medios libres se realizaría una transmisión radial colaborativa para que el mensaje de Santiago y Temuco se escuchara en todo Chile. A esta convocatoria se unió una 30 de medios de todo Chile, Argentina y Guatemala. Horas antes de comenzar la actividad, se realizaba una marcha pacífica por el centro de Temuco hacia la Intendencia. ¿Qué pasa cuando uno ejerce sus derechos pacíficamente en este país? Esto es un caso de Estado de Chile y complicidad con Carabineros. Así, esto es Carabineros de Chile. Esto es Carabineros de Chile. ¿Qué pasó? Tanto en Temuco, desde las 14 horas, como en Santiago, durante la represión, las comunicaciones de las que dependíamos para transmitir estaban caídas e impedían realizar normalmente nuestra cobertura colaborativa. Pese a todo, la conmemoración debía realizarse. y los chanchos en el trigo, conflictos, estos años en el pony, mortritos, estos puercos no conocen cercos, golosos, así ellos son. Y hace años me vienen negando mi color y mi raíz, porque ser mapuche está mal en este país. Del cultu ya solo queda el cuero triste, pero no me importa porque yo lucho por revivir mi lengua que aún persiste. A nuestra ñuque mapu la siguen devastando con sus termoeléctricas, hidroeléctricas, pisciculturas, torres de alta tensión, carreteras eléctricas y las mineras. Ay, me pierdo otra vez. Yo te quiero, si no me das tu cariño, yo me muero. La miencita, yo te quiero, si no me das tu cariño, yo me muero. En Santiago, a las 20:50 aproximadamente, se da inicio al pasacalle que convocó a más de 300 danzantes y músicos, que luego de realizar un breve trayecto, llegarían a la explanada del Museo de la Memoria para cerrar la jornada que se estaba desarrollando. En paralelo, Banda Conmoción hacía su aparición en el escenario. En ese momento, se comienza a escuchar los estruendos de las bombas lacrimógenas que Carabineros disparaba sin criterio a danzantes, músicos y minutos después al público que estaba en el museo. El día de hoy había una manifestación pacífica recordando a Macarena. Había una manifestación pacífica, íbamos a transitar por la vereda en rumbo a la plaza que está al lado de la intendencia. Pero fuimos víctimas una vez más, fuimos ingenuos una vez más, creímos en la palabra del traidor, creímos en la palabra de los perros, en la sonrisa del perro. Cobarde, Geldres, eres un cobarde, no tienen honor, no tienen honor, no respetan su palabra, son peor que perros asesinos, son perros adiestrados. Cortaron el tránsito. Ellos cortaron el tránsito. Incitando a que la gente bajara de las veredas. Para tener la excusa para reprimirnos. Para tener la excusa para detenernos y encarcelarnos. Hay un peñi que está con una herida en su cabeza. Con 10 puntos en su cabeza. Lo detuvieron en la vereda. A un peñi que lo detuvieron por el hecho de tocar chuchuca. Son unos cobardes, cómplices del asesinato de Macarena. Son asesinos. No se les puede creer. Hemos tenido paciencia hasta ahora. Exigimos justicia. Reclamamos y exigimos justicia. No pedimos nada más. La verdad ya la sabemos y la tenemos tremendamente clara. La verdad es que a la negra la mataron. Una vez más, la violencia de Carabineros de Chile opacó una jornada que se había preparado durante meses desde la autogestión y la solidaridad, desde la convicción de saber que a la negra la mataron y que ella y su familia merecen justicia. Me presento. Mi nombre es Alexis. Soy el hijo mayor de Rubén y de Macarena. Y de mi parte también quería darle las gracias por el apoyo hacia la familia, el cariño. De verdad les agradezco de corazón. Voy a interpretar tres piezas hoy. La primera de ellas es El Nois de la Mare, que al menos para mí es el mejor tema de guitarra que expresa el lazo entre una madre y un hijo. Así que El Nois de la Mare. Les agradecemos como familia que hayan hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy día acá. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante estos 3 años. Han sido 3 largos años de reclamar que se haga justicia. Han sido 3 largos años de exigir que toda una tropa de incompetentes y de ineptos hagan su trabajo. Han sido 3 años de reclamar que a la negra la asesinaron por atreverse a levantar la voz y a decir la verdad. Han sido 3 años en los que hemos recurrido en más de una ocasión a ustedes a pedirles que nos ayuden a juntar dinero para pagar peritajes hasta que logramos demostrar que a la negra la asesinaron. Y ahora seguimos esperando, seguimos reclamando justicia. Recordando a Macarena. Queridos compañeros, la semana pasada, no sé si ustedes se recuerdan, pero hicimos un programa, homenajeando justamente y conmemorando un año más del asesinato de Macarena Valdés. Ya ahí escuchamos un audio con respecto a lo sucedido justamente con de la actividad que se estuvo realizando el día 22 de agosto, ya en Santiago y en Temuco. Gracias a los compañeros de Radio Curruf, ya tenemos que agradecerle justamente a los compas de Radio Curruf y junto con eso, obviamente, a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos, en la cual también, como Radio Nehuen, también estuvimos participando en lo que es la retransmisión de todas las actividades que se estaban realizando en conmemoración a un año más del asesinato de Macarena. Y eso justamente queríamos recordarlo con ustedes con respecto al audio ya de esta conmemoración a 3 años del asesinato de Macarena Valdés. Ahí estuvimos escuchando algo de lo que estuvo pasando. Este tema se nos quedó en el tintero la semana pasada, como siempre nos sucede. Vamos a ir a escuchar a Robus Tiano, ya con el tema Mataron a la Negra, dedicado justamente a Macarena. Robus Tiano, entonces, vamos a escuchar este tema y luego volvemos, porque se nos viene el Amazon encima. Primavera que no encuentro. Dentro de la que es la trova, queridos compas, lamentablemente, ya un día como hoy, miércoles 28 de agosto, ya tenemos la mala noticia, de alguna forma, de la muerte del fundador del grupo folclórico Quelentaro, Eduardo Guzmán, quien fallece por un accidente cerebrovascular, compas. El integrante del grupo folclórico Quelentaro, Eduardo Guzmán, falleció esta madrugada tras estar 9 días internados en el Hospital Clínico de la Universidad Católica a causa de un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Hay que recordar, obviamente, desde 1960 que los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán grabaron justamente el primer single llamado El Letrado. 2 años después cantaron en la carpa de Violeta Parra y de ahí fueron Quelentaro en adelante, ya con unos tremendos discos, con unos tremendos temas. Obviamente vamos a recordar 2 temas, ya en honor justamente a este gran cantautor, ya Eduardo Guzmán, y obviamente en honor a Quelentaro y lo que significa. Quelentaro entonces con A Favor del Canto y luego Quelentaro con Lonconao. Cuando tu mano al descanso se paró sobre mi mano, pájaro niño, el amor volaba a favor del canto. Pájaro niño, el amor volaba a favor del canto. Mi adolescencia en el beso regresó atajando inviernos. Qué tiempo antiguo llovía, goteras de tiempo nuevo. Qué tiempo antiguo llovía, goteras de tiempo nuevo. Me asalta el remordimiento cuando cruzo una muchacha

también fuimos allá con un propósito de decirle a las mujeres que no estamos solas, estamos todas. ¡Amazonas! ¡Amazonas! Como yo, mujer, como Waurani, también me he ido a Brasil para acompañar esa lucha, a gritar, a pronunciar al mundo, mire el gobierno, ¿cómo está pasando? Lo mismo como hizo nuestro gobierno ecuatoriano, nos quería vender nuestro territorio sin consulta. Y ahora está pasando lo mismo a las compañeras de Brasil. Bolsonaro tiene que tener conciencia y mirar, Bolsonaro, ¿de dónde está respirando entonces? ¿De dónde respira? Y eso el Bolsonaro tiene que pensar, no solamente para sacar industria, aprovechar, sino a poco lo que está ocurriendo en el Brasil y está destruyendo el oxígeno. Mucho dolor sentir y ver tanta muerte de muchos animalitos, tanta muerte de muchos árboles, como decían, es el pulmón del mundo. Nuestra victoria contra el gobierno ecuatoriano, eso significó, así debemos ganar contra el gobierno, contra el petrolera. Como mujeres amazónicas nunca vamos a quedar callada, vamos a seguir hablando, vamos a seguir pronunciando, vamos a seguir hablando nuestras voces que deben respetar. Tal como les anunciamos hace un ratito atrás, queridos compas, queremos dedicar justamente este programa ya a lo que es el Amazonas, lo que está sucediendo. Incendios en el Amazonas, el indignante destino que podrían tener las tierras quemadas. La comunidad mundial tiene que mantenerse unida ahora. Esto está más allá de la soberanía de un país. Esto tiene consecuencias globales, ya afirmó Christoph Stenck, destacado biólogo que ha trabajado en las áreas protegidas del Manu y Tambopata. Estamos escuchando a propósito, entre paréntesis, estamos escuchando de fondo a los Jaivas del disco Hijos de la Tierra del 95. Estamos escuchando Arde el Amazonas. Grandes territorios de la Amazonía, principalmente en Brasil y Bolivia, se han convertido literalmente en un infierno para la fauna, flora y las poblaciones que viven en las zonas afectadas por los incendios, que este año se han incrementado en más de un 80% en comparación al 2018, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Bueno, obviamente todos sabemos, continúa justamente lo que es la muerte y destrucción, justamente con respecto a lo que son los animales, lo que es la flora, la fauna, lo que son los pueblos indígenas que viven justamente en el Amazonas, ¿ya? Y para culminar justamente con respecto a lo que es el impacto de lo que va a tener probablemente lo que son estos suelos quemados, ¿ya? Aquí está, el indignante final que podrían tener las tierras quemadas. Organizaciones ecologistas señalan que la deforestación y a la temporada seca como los responsables de los incendios de la Amazonía, que han sido destruidas en un 20% en los últimos 50 años por intervención del hombre, que busca cada vez más territorio para la agricultura, ganadería y explotación de riquezas minerales. El experto que lideró investigaciones sobre fauna, en las áreas protegidas del Manu y Tambopata durante la década del 90, explica que con estos incendios, en su mayoría provocados, el hábitat de los animales desaparece y nunca regresará, ya que los lugares quemados se convertirán en tierra de ganado o en producción de aceite de palma o de soya. Esta es la razón por la que la gente se quema en los bosques y ni siquiera se extrae la madera. Por lo tanto, no habrá regeneración, es una pérdida total. En caso de que no se permitiera la transformación en tierras agrícolas, se necesitarán cientos de años para que se recuperen todos los ecosistemas. Solo las ganancias privadas a corto plazo para algunos individuos y tremendas pérdidas a largo plazo para el bien común, alerta. Un impacto a largo plazo. Los expertos de Greenpeace y del Fondo Mundial de la Naturaleza han señalado a la deforestación como la responsable del incremento de incendios en la Amazonía, que tiene el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. Incluso un informe de la BBC, ya que cita investigadores del INPE, alerta que gran parte de la Amazonía puede transformarse en sábana de la situación si la situación sigue igual. Los grandes lugares deforestados necesitan millones de años para recuperarse. Los incendios destruyen este tesoro global. No hay peor lugar para el fuego que la Amazonía. Después continúa. La comunidad internacional ha centrado su atención en los incendios en Brasil y el presidente Jair Bolsonaro, que ha rechazado la ayuda externa para combatir el fuego, mantiene su criticada política en la Amazonía, cuya tasa de deforestación, según datos de INPE, se incrementó 4 veces desde que él asumió a inicios del 2019. Hay modos ya de hacer frente a esta situación, o estamos en un punto de no retorno. Si pensamos que este es un punto de no retorno, entonces iremos directamente a la catástrofe global. La deforestación en la estación seca es otra manera de describir el comportamiento criminal de algunas personas. Los responsables de esta catástrofe global son aquellos que inician el fuego, aquellos que se benefician de la tierra quemada y quienes permiten estos incendios desde el punto de vista político. La comunidad mundial tiene que mantenerse unida ahora. Esto está más allá de la soberanía de un país. Esto tiene consecuencias globales. Necesitamos al Consejo de Seguridad de la ONU, asegura Cenk. Eso es justamente con respecto a lo que es el Amazonas, queridos compas. Ya, así que esto es Wilmar Ayala con el tema Amazonas. Nos creemos inteligentes por inventar máquinas para ir a Marte a buscar agua, cuando no somos capaces ni de conservar la que existe en nuestro planeta. Nos creemos inteligentes por inventar medios de comunicación tan sofisticados, cuando no somos capaces ni de comunicarnos entre nosotros mismos. Nos creemos inteligentes por experimentar y sentirnos superiores a animales, cuando los estamos llevando a su propia extinción. Nos creemos inteligentes por fabricar armas supernovedosas, con las cuales nos estamos destruyendo nosotros mismos. Estamos como aquel artesano que fabrica el propio cuchillo con el cual se va a asesinar. Me duele mi persona, hoy me pongo en luto por mi Amazonas. Veo en la tele cómo se va quemando zona tras zona. Lastimosamente en este mundo ya nadie razona. El mundo pregunta por qué y el mismo mundo lo ocasiona. Perdónanos por acabar con tus raíces. Somos un cáncer vivo experto en estupideces. En un tiempo atrás estaba llena de matices. Ahora tus matices solo son negro con grises. Mientras escribo, aprieto con fuerza mi esfero, porque pa' construirlo tumbaron 10 árboles primero. La gente el cigarro, tú fuiste su cenicero. Animales en bodega, nosotros su carnicero. Tú dices y hablas que la naturaleza amas, y la forma de demostrarlo es prendiéndola en llamas. Desde acá se escucha cómo se parten tus ramas y cómo su piel es devorada por las flamas. Critican y no quieren ayudar. Y el multimillonario tranquilo en su vecindad, el pulmón cae a pedazos, no le ven la gravedad. Compartiendo los videos, eso no se va a pagar. Esto es muy malo, entonces ¿cómo vamos a respirar? A este paso ni al 2050 vamos a llegar. Y que no se haga la mía, sino tu voluntad. Señor, míranos, ja, y de nosotros ten piedad. Cuando se corte cada árbol y no pueda respirar, cuando se sequen los estanques y no tengas que tomar, cuando se acaben nuestros frutos y no tengas que comer, entenderás, amigo, que el dinero no puedes tragar. Estamos en decadencia, se firma la sentencia. Es hora del cambio, Jesús pronto hará presencia. Volverá por nosotros a observar lo que Él creó y encontrará un mundo que solito decayó. El tiempo cambió mucho, el sol es agobiante. Es absurdo que tengan vida aquí, busquen vida en Marte. Por eso me desahogo agresivamente para implantar una idea, pana mío, en tu mente. Nos creemos seres con mayor intelecto. Si es así, ¿por qué no hacemos nada al respecto? Yo conozco de un hombre que lo hizo todo perfecto, pero llegamos nosotros para dañar su proyecto. El mundo nos está enviando las señales, no queremos entender los mensajes subliminales. Su lenguaje es por medio de desastres naturales, y nosotros lo que hacemos es clavarle más puñales. Humanos, qué increíble palabra, ¿no? El mundo no nos necesita, nosotros necesitamos de él. El planeta sin nosotros se regenera, con nosotros solo se degenera más y más. Nosotros solo somos invitados que de forma inconsciente y atrevida acabamos con algo que no nos pertenece. Hemos sido sus maltratadores, sus asesinos, y aún así nos quieren y nos perdonan y nos brindan su inmenso amor. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. Si se nos dio la capacidad de hablar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos? ¿Por qué solo callamos? Abre los ojos, que no solo están muriendo ellos. Tú también estás muriendo junto con el planeta. Ayúdalo. Ayudémonos. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos en tierra derecha para lo último del programa, justamente donde damos a conocer las tocadas y las actividades que se vienen. Ya nos pilla el programa, pero con cuática, compas, con cuática se nos pilla este programa. Se viene justamente, compas, gracias al compañero Rodrigo que está ahí atento, como siempre, como todos los días miércoles, justamente, siempre está atento ahí. Se viene un almuerzo ya para este día domingo para toda la familia Ucán y junto con la familia Ucán, obviamente, todos los vecinos de Sanfe para que puedan participar de lo que es este almuerzo solidario. Ya queremos pinchar acá el flyers, compadre, el afiche, como para que nos entregue mayor información. Aquí lo tengo. A beneficio de la familia Parra Peña, damnificado por el incendio de la Villa Centinela. Va a ser el día domingo 1 de septiembre, desde la 1 hasta las 19 horas, en el Museo Lircun Lauta, en San Fernando. Artistas invitados: Denise Leclerc, Esteban Ermitaño, mira, el Esteban Ermitaño, Pancho Alba, Rayo Quimera, Laquitas de la Comarca, Dúo de la Antigua. Ricos almuerzos, bebestibles, postres, grato ambiente familiar. Ven y disfruta ayudando. Ya invitan justamente entre ellos Radio Ucán, ya para que puedan asistir todos los vecinos de San Fernando, que sabemos que son hartos y que siempre están ahí a la guaite con todo lo que está pasando. Ya tenemos justamente otro mambo, se viene el mambo teatral, que por aquí lo tenemos. Hoy se nos anduvo quedando pegado toda la información. A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos el mambo teatral o no? Hoy se nos quedó pegado toda la información. Compas, debo decirlo, se nos quedó pegado toda la información como para poder darla a conocer. A ver, suéltame, suéltame. Oye, se nos quedó pegado todo. Queridos compañeros, vamos a tratar de sacar nuevamente la info. A ver, espérenme un segundo. Primero que todo, obviamente, mientras tanto, mientras reiramos justamente en este programa, obviamente, como estamos en vivo y en directo, ya, en realidad en directo, no estamos en vivo porque obviamente no hay más gente. Vamos a rellenar un poco. Agradecemos a todas las personas que siempre nos están dejando lo que son sus actividades y tocadas, ya que para nosotros poder difundirlas desde acá. En oportunidades, obviamente, no las alcanzamos a dar todas, porque en oportunidades nos dejan bastante y en otras sí las alcanzamos a dar todas. Ya, pero lo que intentamos de alguna forma es siempre darlas la mayor cantidad que podamos. Ya, así que estamos tratando de recuperar toda la información que teníamos por acá. Nos faltan, obviamente, que en oportunidades nos juega una mala pasada lo que es la tecnología, y juntamente con eso, ya cómo poder dar a conocer este tipo de información. Y ya el programa se nos está yendo, pero con escándalo, ya con escándalo, queridos compas, porque se nos va, pero se nos va entre medio de los dedos, ya. Así que vamos acá, espérenme un segundo, por aquí lo tengo. Por aquí estoy tratando de recuperar justamente algunas de las tocatas. Por lo menos que demos a conocer algunas, ya obviamente probablemente no las alcancemos a dar todas, pero voy a conocer algunas por lo menos. Aquí tengo una por lo menos. Se viene el Mambo Teatral el día 6 de septiembre, Profundos, del primer Festival de Teatro de la Hormida. Ya, esto se va a estar realizando el día 6 de septiembre a contar de las 20 horas, queridos compas, en la sede social número 19, Los Héroes. Ya, esa es una de las actividades que se vienen. Junto con eso también se viene lo que es una tocata, ya viernes 30 de agosto, tocata de Piuchén a Chacha, La Roca y su Rola, Alteraciones Psicológicas, JJ Morales y Boulevard. Esto va a ser en Vita, el colectivo Mache. En el lugar, el Centro Cultural El Barracón. Mira qué grande El Barracón. El Litoral 6225 en La Hormida, hasta las 21 horas, entrada liberada, ya para que puedan participar de esto también. Gracias al Fabián ahí que nos compartió eso, compas. A pesar de que el Fabián está un poquitito lejos, pero siempre ahí presente, el compañero Fabi, compañero erótico, ¿ya? Ven con tu familia y disfruta nuestro día de almuerzo a solo 3 luquitas. Incluye plato de fondo, ensalada, pebre y sopa y pillas. También tendremos a la venta catutos y mudai, vino y bebidas. 31 de agosto, desde las 12 horas, sede vecinal número 19, Villa Simón Bolívar, ahí en La Hormida, Peña Lolén, compas. Se viene también, ¿qué más se viene por acá? Aquí lo tengo. El Alexis nos dejó una cena solidaria comunidad Juan Quintremel. El día sábado 31 de agosto, desde las 19:30 horas, venta de sopaipillas, cervezas y navegado, plato único vegano. Bandas invitadas: Tribu Sudaca, ya, Aspides, La Furia, Antigua Herejía, Cromosoma Criminal, Espíritu Indomable, entre otras. Demolator también. Luis Infante Cerda, número 5500, Elefante Blanco, Villa Francia, ya, para que puedan participar también de eso. Se viene también, gracias al Guillo que nos dejó esta información, se viene el ciclo de tocadas diurnas en el Cericero, Organización Confusa, Oveja Negra, Demolator, Lautaro Barbarie, Avenida Mata, número 310, el Cericero, compas. Bueno, todos ustedes saben cuál es el Cericero, desde las 2 de la tarde, cacha. Entrada liberada, ya domingo 1 de septiembre. ¿Qué más se viene por acá, queridos compañeros? También se viene, aquí lo tengo, gracias a los compañeros de Mundano que nos dejaron su tocada que se viene para este día domingo primero en las sesiones acústicas. Son sesiones más piolas, ya, que lo organiza también el colectivo Peña Rock. Sesiones crudas, ya, Rasco, Mundano Metralla, Máximo Decibel, Colega Sound System, de Roca. Ya, primero de septiembre desde las 5 de la tarde en Avenida Grecia 8787 en el Chincowe. Ya, se van a estar presentando los compas. Y aquí tenemos por acá, se viene una jornada cultural conmemorativa. Ya. Sí, ya nos vamos, y me están dando la cortada. Se viene una jornada cultural conmemorativa, compas, que aquí estamos, nos está abriendo la información para nosotros poder darla, gracias a Ricardo Aguirre, compas, que nos dejó este mensaje para nosotros poder difundirlo desde acá. Obviamente esta tocata, este acto, esta actividad que se va a estar realizando. Jornada cultural conmemorativa, 46 años del golpe militar, la dictadura aún perdura. Obras de teatro, presentaciones artísticas, música, proyecciones, conversatorios, olla común, venta de sopaipillos y bebestibles. Lanzamiento, Biblioteca Popular Hierba Mala. Esto va a ser el día 14 de septiembre desde las 15 horas en el Parque El Golf Norte con La Estrella. Actividad libre de humo, alcohol, actitudes autoritarias y machistas. Ya, que también se va a estar realizando, compás. ¿Qué más tenemos? Se viene también la fiesta de la papa, mira, de la Villa, Metacumbia, Grupo Callejeros, Bajo Sustancia, Cumbia con Moño, todo lo que es la cumbia villera. La preventa de 3 lucas, las generales de 5 lucas, ya en el anfiteatro Vima, ya en General Baqueano, ahí en Macul. Ya se viene eso también que nos dejaron como para poder difundirlo. Así que esos son algunas de las tocatas, compas. Ah, y los colegas Sound System también nos dejaron una tocata que se viene para el día sábado 31. Ya, que también nos está abriendo la información para nosotros poder darla, y justamente ya con esta nos despedimos porque ya se nos está pasando el programa, pero con cuática. Alteraciones psicológicas, colegas Sound System, Conchetumanga, Animales Invisibles, el aporte de 2 lucas, produce K-Zona Producciones en el Bar 1, sábado 31 de agosto, queridos compas. Ah, perdón, tenía que toser, pero no le iba a toser ahí en toda la oreja, pues, compas, nada que ver, pues. Ya, nos despedimos con Doctor Crápula más el colectivo Jaguar con el tema Amazonas, compa, dedicado justamente a la Amazona, la Amazonía, que se acabe, que llueva, que se acabe el fuego, ya, así que eso, hasta la próxima, queridos compañeros, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por aguantarnos, hasta la próxima. Amazonas. cine volando, mi pueblo mirando, cultrones sonando, guerrero luchando, la tierra salvando, música viajando, mente despertando. Regresa para su trinchera, la selva respira, América entera, la gente unida no será vencida, nuestra melodía siempre estará viva. Deja que te abrace la montaña, deja que florezca el agua, extiende toda tu magia porque el fuego no se apaga. Territorio de esperanza, defendamos nuestra casa, madrecita, madre tierra, en Amazonas no se va. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.